Yo, este es el reggae, con Demente, con el flow, DJ David, DJ Alan García. Vamos a hacerlo lento, este es el momento de que tú te me sueltes, cueste lo que te cueste. Alan García, sí. Toma, esto es lo que tú quieres, toma, mi forma de placer. Suelte, cuente lo que te cueste.